Cuando te falte tu madre, la culpa vendrán dolores. Si la sé sufrir en vida, después no le lleves flores. Si la sé sufrir en vida, después no le lleves flores. No te lamentes de vicios cobardes, después ya será muy tarde. Mira que ella ya no vuelve. Después ya será muy tarde, mira que ella ya no vuelve.